tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Su teleférico del MAS. El pasado miércoles 8 de octubre tenía una conferencia en la Universidad Pública del Alto, alrededor de las 7 de la noche, y tenía que estar de retorno en la Cinemateca Boliviana para atender el debate diario de 13 horas de rebelión alrededor de las 9 de la noche. Como además era el día de la proclamación del MAS en el Alto y prácticamente la ceja estaba repleta de puestos de venta de cerveza, mi única salida para el retorno, rápido y supuestamente seguro, era la línea roja del teleférico. Fui sin dudar. Llegaba muy rápido, caminando casi a trote. Tenía en la mano mis 3 pesos sueltos. Compré mi pasaje y cuando estuve lista para presentarlo, se me acerca una guardia del mismo teleférico y me indica que no puedo subir porque, según ella, yo estaba ebria. Le explico que no había bebido ni una gota de alcohol, que venía de una conferencia en la Universidad Pública del Alto, que iba a un debate en la Cinemateca y que por favor no me perjudicara porque tenía los minutos contados. La mujer, la guardia del teleférico, gritaba: ¡No, no, no, no, no! ¡Usted tiene tufo alcohólico! ¡La vamos a detener! Empezó a llamar ayuda para detenerme, únicamente por el hecho de ser yo quien soy. Dar explicaciones, enojarme, suplicar de rodillas era inútil. La mujer había decidido acusarme de ebria, sí o sí. Por ello, pensando en mi debate en la Cinemateca, conociendo la arbitrariedad de la policía y riéndome de la situación, cual ninja, salté la valla y corriendo me metí en una cabina que estaba por partir, así que la guardia no pudo hacer nada. Sin embargo, el pequeño drama tragicómico no terminó ahí. El teleférico, después de arrancar, se detuvo alrededor de 3 minutos a medio camino. Yo supuse que lo habían detenido por mí y que alguna sorpresa me esperaba en la siguiente estación, pero al mismo tiempo me repetía mentalmente: ¿cómo pues? No, no exageres, María, ¿cómo lo van a detener por ti? En todo caso, andaba pensando, pensé que era sorprendente que el teleférico se pudiera detener por un acto de abuso de autoridad de una guardia. ¡Qué inútil derroche de energía y qué falta de respeto para quien viaja allí! Contando los minutos. Porque para eso tomas el teleférico y gastas mucha plata. Gastas más que en el minibús, justo para viajar cómodamente y rápidamente. Pensé, si lo han detenido por mí, es un perjuicio no solo contra mí, sino contra este conjunto de pasajeros y pasajeras que no tienen por qué pagar los platos rotos. Al llegar a la estación del cementerio, donde yo no debía bajarme, estaba un policía de mayor rango, además alto y fornudo, acompañado de un alto funcionario de la estación del cementerio, dispuestos a sacarme de la cabina. Así que rápidamente salí voluntariamente de la cabina, hecha un fuego de rabia, les rompí el boleto en la cara, les gritoneé por el abuso de poder y me salí corriendo a tomar un taxi hacia la Cinemateca, donde llegué con la lengua afuera y apenitas. Y nuevamente pensé, ¡qué desperdicio! Un policía de alto rango, para mí, en la zona del cementerio, donde les dedico todo lo que pasa a todas las horas, para mí la peligrosísima María Galindo, y nada menos que el gerente de la estación para mí. ¿No tienen nada mejor que hacer? ¿Ningún trabajo más importante que atender? La situación es cómica, porque mi salto fue espectacular, porque ni la guardia ni ninguno de los funcionarios del teleférico esperaban mi huida, así estilo película de Hollywood. Pero estoy segura que si hubieran logrado detenerme, hubieran hecho de todo para demostrar sin sustento alguno que yo estaba borracha. Hubieran hecho de todo para humillarme, para seguramente robarme la noche entera deteniéndome o reteniéndome en la policía por faltamiento de autoridad. ¡Qué harto me recordaba esa situación a las situaciones que vivíamos durante la dictadura! Quizás no había órdenes superiores de retenerme, porque ya esto no lo podría creer. Quizás fueron solo la homofobia, el capricho y los complejos de inferioridad que motivaron a la guardia a venir a molestarme. Pero el abuso de poder es así, y hoy en Bolivia se ha extendido, desplegado y multiplicado. El presidente comete abuso de poder, el ministro comete abuso de poder, el viceministro comete abuso de poder, la secretaria del viceministro comete abuso de poder, la secretaria de la secretaria del ministro comete abuso de poder, el mensajero comete abuso de poder, el técnico comete abuso de poder, y el abuso de poder es norma y ley y pan de cada día. Pienso, ¿tendrá una persona crítica como yo, crítica para con el más, que caminar con el testamento bajo el brazo? ¿Tendré que caminar siempre acompañada para que terceras o cuartas personas sean testigos y testigas de lo que me pasa o me puedan defender o me puedan, no sé, escoltar? Les confieso que me da pudor, me da vergüenza contar mi tragicómica anécdota con el teleférico en una sociedad donde las personas tienen realmente problemas dramáticos y no tienen a dónde ir. Una sociedad donde el abuso de poder es generalizado. Por eso todos quieren ser abogados. Por eso todos quieren estar a salvo en el partido de gobierno, en la policía o en el ejército, o al menos tener un amigo allá adentro. El gobierno de las influencias y del miedo es el gobierno que está hoy gobernando los corazones de bolivianos y bolivianas. Me da pudor contar mi pequeña historia en una sociedad donde el Tribunal Electoral le cambia de nombre al país en la papeleta electoral, no pide disculpas, sino que dice que no tiene ninguna importancia. Pienso en todos los funcionarios y las funcionarias públicas de menor rango, mal pagados y mal pagadas, que tienen que ir a concentraciones partidarias para preservar su pega. Si no, perderían su trabajo de un grito si cometieran un error de esa naturaleza. ¡Qué vergüenza contar esta historia por radio y por periódico! Contar una historia tan banal en una sociedad donde el Tribunal Electoral no entrega datos oficiales y proclamamos ganadores y perdedores de una elección general con los datos de encuesta de una empresa privada. ¡Qué sentimiento más profundo de vergüenza y de bochorno el que llena hoy y en este momento mi corazón!